En Oíd, Radio Talavera de la Reina. Deportes al día con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ya estamos de regreso luego de esa breve pausa publicitaria en Deportes al Día a través de Oído Radio Talavera de la Reina y Comarca. Capital de España, pero al llegar a... Vaya, vaya, no hay playa en Talavera con estos colores, pero tenemos piscinas. Así es que tampoco pasa nada. Y vamos a recuperar nuestra tertulia que por uno u otro motivo hemos perdido nosotros a través del 95.0 la FM, pero siempre es bueno tener a los amigos que nos ayudan a compartir estos minutos de radio. Como es el caso, en primer término vamos a saludar a un hombre que ya conoce de esta historia, como es César Polo del Pino. César, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Juanma. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y por supuesto, dar la más cordial de las bienvenidas a quien se integra a estas tertulias deportivas, como es el caso de José Luis Bercieres, que estuvo en esa gran finalísima del Chiringuito TV, de ese programa de televisión. Lo tuvimos acá hace un par de lunes atrás y también le hemos invitado para que participe de esta tertulia. ¿Cómo estás, José? Buenos Hola, días. Muy buenos días. Pues encantado de pasar la mañana del lunes aquí con vosotros, hombre. Eso es, de eso se trata, que hagamos un poquito de radio y que hablemos un poco de todas esas noticias relacionadas con el deporte local de Talavera de la Reina y Comarca, y también en los últimos minutos, como no nos podemos sustraer de temas futboleros, sobre todas las cosas a nivel nacional e internacional. Claro que sí. Comenzamos por casa, chavales. Bueno, el Talavera ya fichando esta noche a las 20 horas otra vez en el Centro Cultural La Solana. Hay un llamamiento y convocatoria para los socios del club para escuchar un poco temas importantes que va a analizar la directiva del Club de Fútbol Talavera. Me imagino que será para aprobar el tema de los abonados y todo aquello, y por supuesto entregar las últimas novedades. César, José Luis, ¿qué les parece todo este movimiento, que no ha sido poco, del Club de Fútbol Talavera, y eso es bueno? Pues mira, como venimos diciendo, pues hoy lunes a partir de las 8 en el Centro Cívico La Solana, pues la Asamblea de Socios, con un par de puntos de a votar. Lo primero es un acuerdo de filialidad con el Torpedo 66 de Cebolla. Y luego los precios de los abonos. En principio son los dos puntos del orden del día. Entonces, pues veremos a ver de qué nos habla la Junta Directiva y José Antonio Dorado, que sigue una campaña más como presidente del club. Bueno, además ciertamente parece que después de tanta fiesta y tanta celebración que hemos tenido estos días, el club ya se está poniendo las pilas, ya empieza a informar a los socios. Además que me parece estupendo el tema de los abonos, que ha subido muy poco este año, y creo que va a dar pie a que mucha gente de Talavera, ahora que hemos subido a segunda B, pues... se decida a no solamente los que ya estaban, sino que el equipo siga creciendo, que estamos en una división nueva, y esperemos que la gente se asocie al Talavera, porque la verdad es que son cuatro cervezas que no te vas a tomar en todo el año, ¿eh? Y merece la pena sustituirlas por pasar un domingo entretenido viendo al Talavera ya aquí arriba, hombre. Y yo decía, José y César, que los aficionados no se pueden quejar, porque el Talavera ha fichado buenos jugadores, como es el caso de Valdivia, lo propio Navarro, en fin, los jugadores que ha fichado hasta ahora el Club de Fútbol Talavera, pues has de pensar que, al igual que el verano pasado, como lo comentábamos nosotros en este programa, el Talavera está afrontando con mucha ilusión y con buenas contrataciones, con buenos fichajes, diría yo, César, José Luis. Sí, yo creo que de momento se están haciendo las cosas bien. Ha habido pues una gran parte de los jugadores que han renovado. En cuanto al capítulo de fichajes, pues se ha fichado a varios jugadores importantes, caso de Valdivia, como comentabas tú, o el mediocentro José Sánchez, que viene del Eldense y ha sido uno de los mejores jugadores de la tercera división de la Comunidad Valenciana. Entonces, pues de momento creo que se están haciendo las cosas bien y veremos a ver esto en una temporada complicada como va a ser en segunda B la próxima temporada, a ver qué resultado nos depara. Dos cosas muy buenas además: la columna vertebral del equipo permanece, ¿eh? Lo que siempre se dice, el tópico de que lo que funciona hay que tocarlo un poco, y lo que ha hecho ha sido no solamente no tocarlo, sino que encima potenciar, además con una mezcla de juventud y veteranía, ¿vale? Chavales jóvenes, que sobre todo este chico, el que viene de defensa central, que saca muy bien la pelota, y junto con Valdivia, que tiene mucha experiencia en este tipo de divisiones, pues la verdad que se está haciendo una mezcla bastante buena, vuelvo a repetir, de juventud y veteranía. Y bueno, a falta de que a lo mejor caiga algún otro fichaje estrella y tal, pues se están haciendo las cosas bien en este aspecto. ¿No se ha sabido nada de la renovación, por ejemplo, del portero Basilio? Hasta ahora mismo no tenemos noticias al respecto. Bueno, con respecto a Basilio, hasta donde yo sé, creo que se excedía un poquito de las pretensiones que ofrecía el Club de Fútbol Talavera. Entonces, pues creo que no se ha llegado a un acuerdo. Entonces, pues principalmente, pues están buscando un portero que pueda ser, pues, titular o por lo menos tener una competencia con Pedraza en este caso. Y se ha retrasado el tema también de renovaciones como Lucas Gilardoni y el propio Mursi. Por lo mismo, César, según tus informaciones, ¿qué sabes tú al respecto? Por temas económicos tendrá que ser, ¿no? Pues estos jugadores están ahora mismo de vacaciones, entonces hasta que no regresen pues no se retomarán las conversaciones, aunque bueno, con sus respectivos representantes se están tratando de negociar. Pues Murphy es un delantero pues muy cotizado, y más en una categoría como segunda B. Entonces, pues tratándose de un delantero y goleador, pues qué duda cabe que tiene muchas ofertas de equipos de segunda B. Aparte que bueno, bueno, también es bueno que la gente ahora se vaya de vacaciones, que se desconecte unos días, que se vayan a la playa o se vayan al pueblo, o se vayan con su familia. Pero luego, evidentemente, claro, se ha subido de categoría. Hay jugadores, como tú muy bien dices, César, que están muy cotizados, y habrá que revisar contratos, habrá que, oye, incentivar un poquito a estos chicos que nos han dado esta alegría este año. Y si hay que subir un poquito las contrataciones y tal, pues espero que se llegue a un acuerdo y se mantenga esa columna vertebral, sobre todo con Murci, que me parece un delantero tremendo, y a veces se llega a un acuerdo al final. Y pregunta inevitable en una tertulia, ¿no? Cuando hablamos de posibles fichajes, también hablamos de no renovaciones, de los jugadores que no fueron renovados por el Club de Fútbol Talavera. No sé cuál es vuestra opinión al respecto. ¿Estáis de acuerdo con que no se haya renovado a Pepe Mena, a José Seco, al propio Sergio Hernández? No sé cómo lo veis vosotros. ¿Echáis de menos a alguno de esos jugadores? ¿O creen ustedes que se van a echar de menos a alguno de estos jugadores para la próxima temporada en segunda B? ¿O está bien lo que ha hecho el Club de Fútbol Talavera? Posiblemente se eche a alguien de menos, pero lo esté haciendo bien o mal el Talavera, lo que sí ha dado es un golpe encima de la mesa. Y oye, subir de categoría, pues a lo mejor ellos han pensado que necesitan sangre nueva o necesitan alguien con más ilusión, y a lo mejor pues no han querido renovarlos por algún motivo también económico. Y yo puedo hacerme una pregunta en antena, porque esta pregunta me la han hecho muchos aficionados del Talavera, ¿vale? Estamos claros que el tema es Club de Fútbol Talavera y no Club de Fútbol Jugadores de Talavera. Hasta ahí estamos todos claros que este es un equipo segunda B, es un proyecto deportivo, es un equipo de fútbol, y no necesariamente tienen que ser jugadores de Talavera sí o sí los que tengan que vestir la camiseta blanquiazul del equipo de nuestra ciudad en segunda B. Ahora bien, se están fichando muchos jugadores de fuera. Obviamente todos esperamos que al Talavera le vaya bien. Pero esto es fútbol, esto es deporte. Si las cosas no se dan hasta el término de la primera vuelta, vale decir, si en diciembre el Talavera, pongamos en el supuesto caso, no es lo que nosotros deseamos, que quede claro, o lo que yo deseo, voy a traspasar una pregunta que me están haciendo aficionados del Club de Fútbol Talavera, que están un poco preocupados en ese sentido, porque ellos señalan que si el Talavera no hace una buena presentación al término de la primera vuelta, se nos puede cabrear, se nos puede enojar o se nos puede aburrir el personaje que está poniendo el dinero para este proyecto deportivo, que ya lo hizo en el equipo de tercera división. Cada cual entiende más o menos a lo que me refiero. Si las cosas no se dan, si hay algún conflicto interno, que también puede suceder entre directivos, porque cuando las cosas marchan bien, es todo bonito y somos todos amigos, pero cuando las cosas marchan mal, pues comienzan los problemas. En el supuesto caso que el Talavera no funcionase y este personaje se va del Club de Fútbol Talavera, obviamente se va también el dinero. Por lo cual se va el entrenador y detrás del entrenador se van a ir los 11 o 12 jugadores que vienen de fuera. ¿De dónde va a sacar jugadores el Talavera para enfrentar la segunda vuelta si es que esta situación se produce? Es una pregunta que a mí me da igual cómo la interpreten quienes nos estén escuchando, porque acá no estamos para darle el gusto a nadie, solamente son opiniones personales y opiniones también que uno escucha en la calle. No sé cómo lo veis vosotros en ese tema al respecto. Insisto, esto no es el Club de Fútbol Jugadores de Talavera, es el Club de Fútbol Talavera de la Reina, pero muchos aficionados dicen que debiera el Club de Fútbol Talavera cubrirse un poco más las espaldas con jugadores de casa si es que el tema deportivo no funciona. No sé cómo lo veis vosotros. Hombre, igual que hablábamos la pasada temporada que por plantilla este equipo debía ser campeón de tercera división sí o sí, yo creo que hay que tener los pies en el suelo y saber que en segunda división B el objetivo prioritario es evitar quedar entre los jugadores. El objetivo es la permanencia. Entonces, pues... Pero tú lo tienes claro, César, porque yo he visto... Y me he sorprendido un poco. Tienes que tener las ideas claras desde el principio, Juan. Yo entiendo al aficionado, que los aficionados están ilusionados, pero ya de ahí a poner en algunos tweets, como yo he visto en las redes sociales, pensando de que el Talavera va a dar el paso la próxima temporada a segunda división. Eso ya es como mucho, ¿no? Sí, esto hay que acabar de subir a segunda división B. El objetivo es lógicamente la permanencia y ya está. O sea, vamos a ir paso a paso. Si a mitad de temporada estás en mitad de tabla, con aspiraciones a ir escalando, pues bienvenido sea. Pero el objetivo es estar ahí. Eso está clarísimo. El objetivo principal de no solamente el Talavera, sino de cualquier equipo que sube de categoría en cualquier índole, lo primero que tienes que hacer es sentar las bases, intentar mantener la categoría. Súper importante los 2-3 primeros partidos en casa, ¿vale? Que el aficionado vea que el equipo no se echa atrás, que sigue teniendo ese juego más o menos atractivo que busca el COI, el entrenador, que yo le veo que tiene un juego bastante vistoso, con mucho toque de balón y mucha posesión, y es muy importante, sobre todo los 2 o 3 primeros partidos, como yo digo. Ahora bien, como tú dices, Juanma, si luego llegamos a mitad de temporada, el equipo está mal y está el último o el penúltimo, está claro que la gente se va a empezar a poner nerviosa, se va a empezar a acordar de los que ya no están. Eso es lógico, pero sí es cierto que hay que tener los pies en la tierra, y luego si a mitad de temporada ya vemos que el equipo está ahí un poquito arriba, pues ya empezaremos a decir que sea lo que Dios quiera y a tirar para arriba, está clarísimo. Eso es, yo quería traspasar solamente alguna inquietud de algunos aficionados del Club de Fútbol Talavera que me lo habían comentado. A propósito, César, tú que estuviste allí en Portugalete en esa instancia final de playoff del Club de Fútbol Talavera, ¿ascendió el Portugalete? Eso es. ¿Derrotó al Cayón de Cantabria? Ascendió el Portugalete y ascendió el Arenas de Guecho, que hace 2 temporadas atrás también nos medimos con ellos en playoff. Pues sí, pues 3 equipos vascos que han subido a segunda división B junto con el Guernica, y eso demuestra que bueno, los equipos del norte pues son duros y que no era fácil derrotar en la primera eliminatoria un equipo como el Portugalete. Además, me imagino bastante más poder económico tiene que haber por allí arriba, por supuesto, que aquí, y debe ser de ser un poquito, entre comillas, más sencillo, aunque todo depende de si la pelotita entra o no, pero parece ser que son equipos que económicamente, sobre todo a la hora de haber subido de categoría, van a tener más fuerza que a lo mejor otros equipos de aquí del centro de España, que siempre estamos con esos problemas económicos, me cago en la leche, que a ver si poco a poco se va solucionando, y con esos 100 y pico mil euros que se tiene previsto subirle la economía del club de Talavera, a ver si podemos pelear con ellos ahí mano a mano. Es de esperar que el proyecto tenga éxito y que por lo menos el primer año pueda mantener la categoría, que es lo que importa. Es lo que realmente importa, sí. Porque una situación inevitable es que muchos aficionados ya comiencen a hacer comparaciones, ¿no?, del extinto Talavera Club de Fútbol con el actual Club de Fútbol Talavera, pero yo creo que no tienen absolutamente nada que ver, porque yo creo que este proyecto, cuando nació como Real Talavera Club de Fútbol, desde un comienzo me pareció muy serio, ahí en Segunda Autonómica, y poco a poco fue subiendo peldaño, fue escalando hasta llegar a la segunda B. Entonces yo creo que no tienen comparación el uno con el otro, ¿vale? Yo creo que en el extinto Talavera Club de Fútbol lo que hubo fue mucha irresponsabilidad en ese sentido, de jugar un poco con la ilusión de los aficionados, y porque las cosas cuando se hacen mal, pues terminan mal. Afortunadamente creo que el Club de Fútbol Talavera en ese sentido, reitero, con un proyecto que nació, que muchos se olvidan, hace 5 años, como Real Talavera Club de Fútbol, que jugaba en Segunda Autonómica los mediodías acá en el Diego Mateo Sarra, donde yo iba muchas veces los inviernos recién llegado a Talavera a ver esos partidos, pues obviamente que uno pensaba que el proyecto era serio y que iba por buen camino, y deportivamente los resultados se dieron. Vamos a pasar a otro tema porque pasa rápidamente esta tertulia de los días lunes. Del Talavera y del fútbol sala no hemos sabido mucho por ahora, César. No, de momento pues estoy un poquito desinformado en cuanto a el Torpedo 66 o a Ciudad de Talavera, patrocinio. No, y es que no ha habido fútbol sala, tampoco. Poco que comentar, sí. Han terminado bastante rápido las noticias este verano de estos equipos, aunque sí que he escuchado ya que hay bastante ilusión ahora por hacer una grada joven en el tema del fútbol sala. Eso es cierto. Y parece ser que hay a lo mejor un par de personas, un par de chavales que están ahí muy implicados, y a ver si con esa grada joven, si al final se llega a cabo, o pues también tiramos para arriba con el, por el supuesto, fútbol sala, hombre. Es importante tener una grada joven y tener a chavales que estén alentando a muy al importante, club y al equipo de sus que el amores. Equipo, el jugador se sienta arropado, sí. Que se sienta que tiene gente alrededor, y eso te da alas. Pero que fútbol sala lo tenía, pero claro. Pero se nos enamoraron los integrantes de Locura Blanquiazul, cayeron víctimas de las garras del amor, y obviamente hasta ahí llegó Locura. El amor lo puede todo. Hasta ahí llegó Locura Blanquiazul. Llegaron las chicas, sí, sí, sí, y sí. Desapareció Locura Blanquiazul. Se nos enamoraron. Un saludo para los enamorados. Llegaron a lo más alto, donde efectivamente tocaban el cielo con las manos y ahí se está. Dejaron a la pareja que llevaban toda la vida con ella, sí. Y cambiaron, y ahora no se sabe si empezaron a tocar otras cosas que no necesariamente y específicamente son el cielo. Llegó la mano que aprieta y desapareció Locura Blanquiazul. No, un saludo también muy cordial y un abrazo a ver si se vuelve otra vez para Sergio, a la buena onda. Para Sergio y para Víctor, que eran parte de esta tertulia, como bien lo sabe César. ¡Viva el amor! Cuando es correspondido, es bonito, es lindo el amor. Nos quedan prácticamente 7 minutos para finalizar esta tertulia del día lunes. Algunos aspectos nacionales, algunos aspectos internacionales, temas de liga. Se está moviendo poco ahora el tema. Seguramente ahora ya ha llegado julio, comienzo de agosto. Sí, se va a mover mucho más, sobre todo la segunda quincena de julio. Lanzo ahí a la mesa algunos temas de renovaciones, de fichaje. Hay poco ahora mismo, pero quizás el que más está sonando ahora, José Luis, en las redes sociales, es el tema de Arda Turán, que quiere salir del Atlético de Madrid. Sí, la verdad es que parecía que el jugador que venía para ser una de las bazas electorales de Bartomeu era Coque, pero en las últimas horas se está sonando Arda Turán como una de las nuevas incorporaciones. Para el Barça, puede ser tú. Para el Barça. Uh-huh. O por lo menos eso se dice, aunque hay mucho teatro ahora, hay muchas especulaciones ahora que no tienen mucho que hablar estos candidatos, porque tampoco tienen mucha ilusión el aficionado a ver quién trae. El entrenador está ya acogido. Los jugadores del Barcelona son todos cracks, pero Arda Turán sí es cierto que suena para el Barcelona, aunque también se estaba escuchando anoche un poquito con el PSG, que le puede tirar un poquito el dinero, porque con el presidente que tiene el PSG saca el talonario a relucir, y a lo mejor Arda Turán se decanta por el PSG, aunque a mí me gustaría que fuera Coque el que viniera al Barça, que también se oye mucho que puede recalar en el Barça. César, y en época de elecciones, no solamente en la política acontece, también en el deporte, pues Laporta dice que podría llegar con Pogba. O sea, estos tíos prometen y ya saber. Sí, una cosa es prometer y otra cosa es cumplir lo prometido. Ahora, pues, lo que surgen son eso, son comentarios de todo tipo, es todo rumor, son todos rumores. Entonces pues de momento pues estamos a finales de junio, acaba la temporada, mañana día 30 de junio es cuando mayormente terminan los contratos de los jugadores, y a partir del miércoles ya veremos cómo cómo suenan ese mercado de fichajes. Me parece el tema de las elecciones del Barça se está llevando demasiado, parecen políticos en vez de presidentes de fútbol. A eso me refería recién. Todos están autoproclamando vencedores del triplete. Ahora va a ser todo Barcelona entera el ganador del triplete. Hasta Laporta se está haciendo ya como que él fue el que inició el triplete. Y él dejó cosechado y ahora se ha sembrado. Ahora se ha sembrado. Pues yo creo que no. El triplete es un poquito de Luis Enrique y luego de los jugadores. Hubiera estado quien hubiera estado, yo creo que el triplete hubiera sido así. Y no me parece bien que esos ataques que hay Bartomeu, Laporta, Bartomeu, que parecen Rajoy y Zapatero cuando estaban ahí peleándose. Y hay que hablar un poquito más de ilusión y también pensar que el Barcelona... Es muy difícil que un jugador como Pogba esté sin jugar en un equipo hasta el 1 de enero, porque quiero recordar a la gente que el Barcelona puede fichar, pero no puede inscribir a los jugadores hasta el 1 de enero, y Pogba tiene infinidad de ofertas. El Manchester City, no sé cuánto pagará de traspaso, pero le está ofreciendo 10-12 millones por temporada. Entonces, como bien dices tú, César, yo creo que son todos rumores, y a partir del 18 de julio, que ya empieza otra vez el tema, veremos a ver qué pasa. Eso es, de aquí al 18 de julio, pues eso, en tres semanas pueden pasar mil cosas y se pueden hablar de mil jugadores distintos, entonces pues bueno. Luego está la casa de Tócame Roque, como yo la suelo llamar últimamente. ¿Cuál? Que me perdonen los aficionados del Real Madrid, porque esto parece... ¿Cómo le dices? ¿Cómo? Es que el Real Madrid ahora mismo parece la casa de Tócame Roque. Parece una telenovela mexicana de estas que echan en verano por las 4 de la tarde, porque entre Sergio Ramos, Casillas, ahora dicen que David Cristiano Ejea, Ronaldo está enfadado, David De Gea y tal, la verdad. Dice que De Gea ya solicitó la salida de Casillas, que si sale Casillas él ficharía. A saber tú si es cierto o no es cierto. Bueno, no sé. Es que viendo lo que le pasó el año pasado a Keylor Navas, puede ser. Yo también estaría preocupado. A ver si voy a venir al Madrid, me van a dejar también en el banquillo, ¿eh? Y luego me van a dar boleto otra vez, como sí. Pasa con Keylor Navas, que el hombre estará pensando que le han hecho a la cama, ¿eh? Según habla la prensa rosa, pues David De Gea ya ha vendido su casa en Manchester. O sea... Cierto, sí. Bueno, más que la ha vendido, se la ha puesto ya en disposición de un agente inmobiliario de Londres. Vendió su casa en Manchester para comprarse 20 más. Sí, seguro. En Manchester mismo. Por lo menos una en Madrid, y yo creo que la tiene ya medio apalabrada. Oye, Copa América. ¿Qué Copa tal? América. ¿Le han seguido? ¿Han visto algo? Sí. Algo hemos visto. ¿Y? Bueno, pues. Combates de boxeo, lucha libre en el barro. Me gusta ese fútbol, ¿eh? Es otro fútbol. Pero sabes que yo creo que al final los jugadores llegan cansados. Los jugadores llegan reventados y lo único que quieren son vacaciones. Ahora, alguien me decía por allí una cosa muy cierta, ¿eh? Me decía, siempre se hace la comparación Cristiano o Messi. Y mucha gente dice que Messi es mejor futbolista y que es mejor del mundo. Pero Messi lo gana todo con el Barça, con sus compañeros. Y en la selección todavía estamos esperando. No se ha visto mucho a Messi en esta Copa América. Otra cosa, decía por allí alguien también, es que Cristiano, juegue con la camiseta que juegue, te va a hacer goles. En cambio, Messi juega con el Barcelona y te hace los goles. No sé si será tan así. Yo, el tema de la Copa América, le doy una explicación, que es cansancio. Nada más. Para mí es un tema de cansancio. Los jugadores están agotados porque si te pones a pensar, las ligas finalizaron hace casi un mes atrás y van a tener otro mes de competición. Y julio ya está aquí pasado mañana, a la vuelta de la esquina. Y a mitad de julio, en 15 días, la segunda quincena, ya comienzan los trabajos de pretemporada. En agosto comienza la liga. No sé. Hombre, yo pienso que mira, teniendo los dirigentes que tiene tanto FIFA como UEFA, esto va a seguir así. O sea, estamos hablando de Eurocopa, Mundiales, Copa América, incluso los chavales en categorías inferiores, en torneos sub-17 o sub-21, también juegan competiciones en verano. Entonces, pues, a propósito, es una saturación de partidos que no... A propósito, César y José, yo no sé si alguien se ha puesto a pensar las brillantes mentes de la FIFA, ¿no? Con todo este tema revolucionario ya mismo que hay en la Federación Internacional de Fútbol Social. La mitad imputados, por cierto. Efectivamente, que ya era hora ya que la señora FIFA estuviese donde tiene que estar ahora. Me refiero a todas las denuncias que han aparecido ahora mismo y que se sabían de toda esta mafia de la señora FIFA. ¿Alguien se ha puesto a pensar de otras federaciones, de los países respectivos, sobre todo de las ligas europeas? Bueno, ¿y qué va a pasar si en Qatar para el próximo campeonato del mundo se va a jugar en diciembre? ¿Y qué va a pasar con esos países que no tienen jugadores en las selecciones? ¿Qué van a hacer esos jugadores de octubre? Porque generalmente en las selecciones, si el mundial es en diciembre, ten por seguro que en octubre, a mediados de octubre, a más tardar, ya van a tener que empezar con los partidos amistosos y con las concentraciones. ¿Y qué pasa? ¿Se van a parar las competiciones? Me parece una de las chapuzas más grandes de la historia del fútbol. A mí también. ¿Alguien se ha puesto a pensar eso? ¿Qué va a pasar con los equipos, con los clubes y con las ligas que no tienen jugadores en la selección? ¿Qué pasa? ¿Van a tener que parar las competiciones? ¿Cuántas comisiones no habrá habido por medio? Para toda esta gente, para que de repente revolucionen todo el fútbol, cambien todas las fechas, este asunto, y esto seguro que ha sido todo por una cuestión económica para lucrarse esta gente que está saliendo emputada y más que van a salir, porque si no, pues no tiene explicación organizar un mundial en invierno, porque es que tienes que pararlo todo en las grandes ligas europeas. No sé cómo se las van a apañar. Claro, porque generalmente, ¿qué pasa en esas fechas del año aquí en Europa? Competiciones que se detienen. Por ejemplo, los rusos sí que paran su competición por un tema climatológico, obviamente, pero son los únicos. Nosotros no. Acá en España y en otros países, Alemania o Inglaterra, Italia, Francia, las ligas se detienen solo cuando están a las fechas de fin de año, ¿no? Para Navidad, para la Nochevieja y para Reyes. En Alemania también se para la competición 2 meses en diciembre. Vale, pero es que eso es en diciembre. Pero tú piensas que los seleccionadores no van a llamar a esos jugadores y no van a jugar sus partidos amistosos en diciembre, 2 semanas antes que comience el Mundial. Lo van a hacer en octubre. Claro, es que no van a tener tiempo ni de concentrarse su mes antes o su mes y pico antes para coger esa onda. ¿Y qué va a pasar con los países que no están... jugadores convocados en los respectivos clubes de las selecciones? ¿Qué pasa? ¿Se va a seguir con la competición? ¿Se van a detener? ¿Se van a parar las competiciones? Claro, es que eso pues es adulterar la competición. Realmente es así. Efectivamente. Y si realmente por motivos económicos pues han decidido que el Mundial se juegue en Qatar, pues que jueguen... Por motivos económicos, pero para la saca, como para la, claro, para la saca. Claro, claro. Por motivos económicos oscuros y con mano izquierda que va a la saca, porque si no, no se entiende. Pues ya que han elegido esa sede, pues que determinen unos horarios apropiados para que se pueda jugar al fútbol. Esperemos que haya algo de cordura. Y al final llegue alguna persona con dos dedos de frente y pare esto, porque si no va a ser un cachondeo lo de Qatar. Bueno, José Luis, César, se nos acabó el tiempo, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta tertulia que hemos querido retomar los lunes a través del 95.0 de la FM, a propósito de este parón deportivo que hay en todas las competiciones en Talavera de la Reina y Comarca, y acá por lo menos vamos a tener estos lunes para conversar un poco, debatir temas relacionados con la poca actividad deportiva que va a haber este verano en Talavera de la Reina, por lo menos de aquí hasta finales de junio, comienzo de agosto, pero sí va a estar movidito el tema, sobre todo con esos trabajos de pretemporada del Talavera, del fútbol sala y de otras cosillas que hay a nivel nacional e internacional. César, pues muchas gracias por estar una vez más, ha sido un gusto verte de nuevo acá. Ha sido un placer volver a estar con todos vosotros y bueno, esperemos que sean muchos más lunes. José Luis, genial. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias por todos y que no para el fútbol, amigos. Nosotros nos reencontramos mañana, como siempre, a las 12 en los programas deportivos de Deportes al Día en las radioemisoras de la UID, Organizaciones y Impulsores Capacitados. Hasta mañana. ¡Chao, chao! Deportes al Día. Con Juanma Sepúlveda.